Y bueno, la gente del Centro Vecinal Barrio El Cardonal tiene algo muy especial justamente para seguir festejando, ¿no?, lo que va a ser el Bicentenario mañana. Estamos con Julio Bramajo, aquí presidente del Centro Vecinal Barrio El Cardonal, que nos ha venido a visitar al estudio. ¿Cómo te va, Julio? Buen día. Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, ¿van a tener un locro mañana al mediodía? Sí, locro popular. Locro popular. ¿Y cómo, en qué va a consistir todo esto, toda la actividad que van a tener mañana? Izamiento de bandera. De bandera. Con un vecino autóctono del lugar. Ajá. Vienen a ser los primeros pobladores de Y ¿tempranito lo van a hacer? ¿O al mediodía? Como al mediodía. 11 de la mañana. Y ese vagón se va a cantar lindo. Tenemos ahí, no se nos donó la municipalidad, una bandera de La Rioja. Ah, mira. Bueno. Argentina, y un CD, ¿ves? Sí, sí. Con canciones de Aurora. De Claro, todo referido al 25 de mayo, digamos, ¿no? ¿Cómo surgió la idea de hacer este locro popular? Nosotros queremos ser parte del Bicentenario. Uh-huh. En todo el país se hará festejo, ¿ves? Y más que todo estuvimos buscando por internet canciones patria. Sí. La marcha de San Lorenzo. Canciones de los chalchaleros, al Sargento Cabral. Al Sargento Cabral. Porque conversando con muchos jóvenes, en la actualidad muchos ignoran, medio olvidado. Sí, sí, sí. La gente joven medio que no le daba mucha importancia, ¿no?, a lo que han sido acontecimientos patrios, gente que ha dado la vida para que nosotros seamos independientes. Y la verdad, claro. Y bueno, anduvimos poniendo los negocios, propaganda, algunos afichitos, y se siente la alegría, el sentimiento patrio de los vecinos. Ando imitando una imitación con una carapela. Mira vos, para que ¿todo ahí en el barrio o varios vecinos si estamos, también? Estamos entrenando también en el barrio San Martín. Porque estamos muy, muy ligados entre la familia. Sí, están ahí muy separa cerquita. Una calle, el nombre nomás, pero hay mucha tradición, mucha cultura a través de familias como la familia Almonacid, la familia Vargas, San Martín, los Silva, muy allegados. Muy ligado en todos los aspectos, todo. Los religiosos. Ahora, ¿cómo surgió esto, Julio? ¿Ustedes por esta vez o generalmente el 25 de mayo suelen juntarse, tener así algún tipo de...? Esto lo hacemos por primera vez este año. Por este año es por primera vez. Lo que sí hacemos siempre son pesebres vivientes. Pesebres vivientes. El Día de la Madre. Hacemos un agasajo para la madre hace muchos años. Carnaval, bueno, eso. A veces sí. De que somos. Y eso, todo el mundo se prende. Se prende. Con los muchachos organizamos ahora 22 años, ¿no? Hace 22 años. Este año me cumple 22 años. Claro. Y este locro popular, la gente va colaborando con algunas especies. Ya tienen las cocineras, tienen todas las especialistas. Sí, se encargan algunos muchachos de tener esa tarea. Hay gente que sí, que colabora. Por y siempre tratamos de hacer una toma, sorteamos algo. Claro. Con para que con esa platita se hará. Y bueno, lo que siempre nos colabora a nosotros desde hace muchos años, el intendente. Ah, el intendente Ricardo Quintel, en distintos aspectos, él colabora. O sea, cotidianamente, ¿no? No solo para este momento. No solo para este momento. Con el centro vecinal de por sí tiene. Sí, nosotros ahora estamos a punto de inaugurar el tapiado perimetral. Mirá, el centro vecinal y un escenario de folclore que va a llevar el nombre de él. Sí, que avanzó muchísimo el centro, digamos, avanzó mucho, se trabaja permanentemente. Sí, esto era un sueño, ¿no?, de muchos años, ¿no?, de tapear, porque por eso perdíamos de esas actividades como fútbol. Claro. Como mucho deporte, ¿no?, por no tener cerrado. Hay una avenida cerquita y era medio peligroso. Medio peligroso. ¿Hace cuánto tiempo que estás vos en 5 años. Presidencia. Y el segundo mandato mío. Segundo mandato tuyo. Bueno, ahora difícil, estamos, me imagino, luchando con muchas cosas, ¿no?, por ahí que... Sí. O los vecinos son de colaborar con el centro vecinal. Sí, Les cuesta por ahí. La mayoría de la gente, sí, otra gente, bueno, no. Por ahí nunca se puede llegar a conformar a todas las personas. Todos, claro. No, lo que uno encara. Son 2 años nomás de mandato. Ajá. Y uno tiene que ver en 2 años qué es lo que va a hacer para la comunidad y para guiar a todas las casas. Es medio difícil, ¿eh? Claro. Para conformar a todos. Medio difícil. Por ahí. Hacemos trámite continuamente, por el que sean todos los días, de diferente índole, ¿no? De salud, de pasaje. Claro, claro. Por un pasaje de urgencia, por muchas veces tramitamos cosas y no salen también. Y claro. Es medio difícil. Es complicadito. Bueno, para este locro popular van a tener invitados, ¿no? Hay gente que ha decidido colaborar con ustedes, ¿no? Sí. Por lo que tenemos entendido aquí, va a estar la banda de la policía. Sí, una banda juvenil. Banda juvenil. Que están acá en la escuela de cadete. Ajá. Ellos van a llegar a la 1 del mediodía. Ajá. También los mariachi Guadalupe. Los mariachi. Que son, los mariachi. Son del barrio nuestro. Uh-huh. Bueno, para la gente que conoce el barrio ahí, se va a hacer en la plaza principal, a la que nosotros le llamamos La Flor. Era la una flor. Fuente que había antes cuando se la hizo la plaza. Uh-huh. Y bueno, ellos van a bajar por calle Tronador, tocando, caminando, hasta llegar ahí hasta donde sea. Algo muy, muy emotivo. Muy emotivo. Van a tener ballet folclore. Sí, eso se creó en el centro vecinal. En el centro vecinal, es propio de ustedes. Claro, es un taller libre municipal, un taller, que profesora municipalidad. Que bueno, empezaron como taller libre, ahora ya son ballet. Uh-huh. Ya participan a nivel nacional. Mira vos. Este año ganaron el primer premio en contrapunto, en semillita. Ah, mira. Mira vos, mira que como. O sea, que son avanzado. Bien bailanteros, parece. Ya son profesionales. No entiendo mucho el tiempo, pero creería que son como profesionales ya, ¿no? Mira vos, qué bueno. Y bueno, ya bueno. Que no entiendes, se puede tomar y suponerse el taller también, o esperan los más chiquitos. Más chiquito. No, también es por lo más grande, hay que animarse, ¿no? Hay que animarse nomás, hay que animarse. Hay que animarse. Bueno, va a estar la tropilla Gauchito Gil. Sí, esa tarde, creo, ahora en el 2007, en el barrio, en la familia Almonazzi. Ellos desfilaron ahora el 20. El 20, claro, cuando fue el aniversario. Tienen el poncho ese bicentenario. Son vecinos bueno. Nuestros ahí de San Martín, Cardenal. Es toda la zona, ¿no? Ya camp. Ellos van a hacer presencia mañana también en el lugar. En el lugar. Y bueno, y van a tener la presencia del Pica Juárez. Sí, es un vecino nuestro ahí por la calle Juramento. Ajá. Que ayer sí llegamos a invitarlo y con todo gusto se comprometió a, mira, a hacer unos temas. Muchos los que van a estar sumándose a esta lo creada popular que se va a realizar. Qué rico, qué la rico. Verdad que picantito más o menos. Y no, y por bueno, hay mucha gente que se varía, en claro, este tiempo. Sí, en este tiempo, ¿no? Pero bueno, qué cosa increíble. Bueno, sí, la verdad se, que... se va a adornar también a la plaza con vecinos, ¿no? Con mujeres. Ajá. Hay unas mujeres que ahora 3 domingos están haciendo un trueque. Que es un intercambio de elementos de, usados. Claro, que ya rompita, no usan y lo pueden cambiar. Otra gente está en casero, ¿viste? Y está dando buen resultado. Mira vos. Bueno, ellas mañana van a poner su puestito, ¿viste? Una para que la compañía se va a llegar mucha gente. Sí. Es para que ellos vean lo que se hace todos los domingos. Es para todo, cada uno va a poner su mesita. Claro, ¿no? Claro. Va con... Y el trueque consiste en cualquier cosa, de cualquier, ropa. Es lo que la gente no le sobra en la casa. O que ya no quiere usar, lo puede cambiar por otra cosa que, claro, que esté también en buen estado. Por y para gente que está pasando, bueno, que tiene muchos hijos y no tiene, no está en condiciones, ¿viste? Que se lleva el frío de golpe. Sí, sí, sí. Yo le digo para que sepan, más o menos, ahí se consigue un pulvercito, una camperita, 3 pesos, 5 pesos. Algo muy accesible. Y no es, y son cosas que son. Útiles, sino que no le sirven ya claro, la. Claro. Claro, ¿para qué guardar cosas en la casa si de repente se las si puede puedes dar, ayudar, claro, o puedes sacar ayudar. Algo por esa prenda que está bien cuidadita? Claro, y el intercambio también es un ayudo. También. Está bien, no sé que va a tener mucha actividad. Sí, comienzan al mediodía y van a estar durante la tarde, sí, digamos. ¿No? Sí, el trueque se dura hasta las 6 de la tarde. Hasta las 6 de la tarde. Y va a estar lindo el día, capaz, ¿no? Sí, o sea, con el sol que tenemos ahora, que creo que. Y por el frío se lo. Va a acompañar. Va a estar el locro con para acompañar a apaciguar. Se lo va a contrarrestar con el locro, entonces. Bueno, Julio, gracias por venir y bueno, y ojalá sí. Que les vaya muy bien mañana y que la gente se acerque, ¿no? Ahí bueno, a participar de estos actos y a la vez, como decís vos, se interiorice también el tema de cómo ayudar en el centro vecinal, ¿no? Sí, la invitación es para toda la comunidad. El que se quiera sumar, que quiere ir con una banderita, con una carapela. Con algunas bombas y vamos a tirar, ¿viste? Pero siempre escasea, ¿viste? Y no, claro. Y quiere aprovechar el espacio de ustedes, bueno, darle las gracias por recibirlo. No, por favor. Y darle las gracias al señor intendente por colaborar de hace muchísimos años, ¿no? Bueno, ahora nos da la oportunidad a nosotros de. Es como una coronación, ¿no? De tapear el centro vecinal. Ah, claro. Un este anhelo escenario. De ustedes, ¿no? Bueno, felicitarlo porque esta tarde él inaugura el Plaza 25 de Mayo. Claro. Sí. Están invitando para las 7:30. 7:30. Felicitarlo porque pasa más allá, es hermoso. Es un sueño. Bueno, creo que los riojanos se van a sentir muy orgullosos de tener esto porque es algo nuestro, ¿no? De la ciudad. Para discutir con algunos parientes de otras provincias, ¿no? Que tenemos, que vengan para Rioja, que tenemos algo bueno. Es cierto. Felicitarlo porque, bueno, le han dado un cambio para el turismo impresionante a la ciudad. Uh-huh. Ir nomás, ya cambia la avenida. Sí, no, muchas cosas se han hecho. Mire, de Velasco, la verdad es que muchas cosas se han hecho y con respecto a la plaza, era, me parece a mí, ¿no? Opinión personal, muy necesario, ¿no? Reacomodarla. Es el punto central de todo. ¿Vos viste? Toda la ciudad. Y bueno, y era la que estaba faltando, porque si bien el Parque Sarmiento, la 9 de julio, son las plazas que se la han remodelado y han quedado bien. Sí. Entonces esta no faltaba podía con la quedar. La plaza principal. La plaza principal. ¿Y sabes cuál era el mayor inconveniente? Que incluso hablábamos con De Leonardi, ¿no? El de Obras Públicas, es la iluminación. Con esta iluminación nueva creo que ya cambia totalmente la imagen del centro, ¿no? Julio, gracias, que les vaya muy bien. Y bueno, en cualquier momento cuando ustedes lo dispongan, vamos a estar abiertos a cualquier tipo de inquietud que quieran difundir a la comunidad. Cómo no, muchísimas gracias. Que tengan un buen día, que les vaya bien.